Hola Daniel, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia también. Muchas gracias. Bueno, contanos cómo surgen estas recomendaciones que han elaborado desde Salud. Bueno, en primer lugar, decirles que estamos muy muy contentos. Es un día que sumamos a la celebración del 28, de poder desde el Ministerio de Salud por primera vez hablarle a los equipos de salud de las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Es un trabajo que venimos elaborando desde el año pasado, es un trabajo demandado incansablemente por las organizaciones de la sociedad civil, por los colectivos LGBT y más, y también por los equipos que en las distintas provincias de nuestro país atienden a las niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Así que estamos muy contentas de poder tenerla ya a disposición en la página web del Ministerio y que sean de acceso para todas, para todos y para todes. ¿Cómo fue la elaboración de estas recomendaciones? Muchas veces, en diálogos que vamos teniendo aquí en la radio y en actividades que organizan diferentes colectivos en nuestra región, docentes, personal de salud, plantean la falta de información concreta para poder trabajar. O sea, más allá de tener la voluntad, la decisión y algunos marcos jurídicos en la educación, lo que es la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, otros marcos que existen también, hablabas recién de la Ley de Identidad de Género, faltan herramientas concretas, ¿no? Para trabajar con estas situaciones que se van presentando y que para muchos y para muchas representa, más allá del deseo, un desafío cotidiano. Imagino que estas recomendaciones van en ese sentido. Sí, van en ese sentido. Déjame contarle a la audiencia que Salud tiene un antecedente de un material que es la Guía de Atención de la Salud Integral de Personas Trans, Travestis y No Binarias para Equipos de Salud, que pudimos actualizar el año pasado. Es una guía del 2015 que el año pasado se actualizó y que ha sido una guía que ha acompañado la implementación de la Ley de Identidad de Género al interior del sistema de salud. Pero estas recomendaciones se suman a ese trabajo y es importante tu pregunta para poder compartirles que las hemos elaborado de la mano de las organizaciones de la sociedad civil que han participado revisando el material, acompañando la elaboración, también de los equipos de salud que en distintos lugares del país y en la ciudad de Buenos Aires atienden niñeces y adolescencias trans, travestis y no binarias. Y bueno, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad también nos ha acompañado. Ha sido un trabajo colectivo, un trabajo a conciencia. Sabemos que hablar de estas temáticas, como bien decís, todavía quedan muchas resistencias, muchas barreras que el sistema todavía tiene para derribar, para poder trabajar con ellas, y es un trabajo con mucho consenso. Hemos llegado acá con mucho consenso y eso nos da la tranquilidad de saber que estamos por el buen camino y también que este es el primer paso. Como bien decías al inicio, las deudas que todavía tiene el Estado. Lo que sí es cierto es que hoy dos ministras, la ministra Carla Bisotti y la ministra del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, van a presentar este material, y eso da cuenta también del compromiso que ha asumido el Estado Nacional en esta agenda de géneros y diversidad y de generar condiciones de igualdad para todos, para todas y para todos. Así que este material se suma a todo ese trabajo y a un trabajo que es del Estado, pero que es desde el empuje permanente y la interpelación permanente de la sociedad civil y de los colectivos. Aquí en la región, te contamos, Candela, aquí en nuestra región ha sido sin duda un aporte fundamental el de la Asociación Infancias Libres, que preside Gabriela Mancilla, el texto Yo Nena, Yo Princesa, que de alguna manera es una especie de diario íntimo compartido con la sociedad, que escribió Gabriela y que publicó la Universidad General Sarmiento, y muchas veces la hemos escuchado a Gabriela en charlas en la universidad, en organizaciones de la sociedad civil, en encuentros regionales de mujeres y diversidades en la región. hablando de la necesidad de muchas veces de esto, de ir transformando algunas estructuras, y me parece que estas recomendaciones en salud, en un espacio tan importante para acompañar y garantizar un derecho a estas infancias, estas recomendaciones vienen, bueno, como un material muy fresco a garantizar esos derechos y a brindar herramientas, sobre todo insisto con lo de las herramientas, porque muchas veces pasa de que nos cuentan trabajadores de la salud y de la educación, sobre todo tenemos toda la intención pero no tenemos herramientas. Y repasaba recién, nos llegaba hace un rato nada más esta guía que van a presentar, y dentro de los puntos incluso atienden este contexto de pandemia, ¿no? Hay algunas recomendaciones específicas para este contexto de pandemia del COVID-19 y cómo atender de salud, cómo trabajar y garantizar derechos a esta colectividad. Sí, totalmente. Déjame decirte que la Asociación Civil Infancias Libres fue una de las asociaciones que revisó este material, que nos acompañó con sus sugerencias y su mirada y su voz. Y en relación a lo que decís de las recomendaciones en el marco de la pandemia, bueno, sí, las trabajamos en ese marco. Habíamos también el año pasado, a principio de año, emitido desde el Ministerio unas recomendaciones para la atención de las personas trans, travestis y no binarias en el contexto de pandemia, y nos parecía que era importante retomar y reforzar eso. La pandemia nos ha transformado a todos, ha transformado nuestra vida cotidiana, y en este punto nos parecía muy importante remarcar la importancia del trato digno. Como sabemos, el trato digno es un artículo de nuestra Ley de Identidad de Género que pide el respeto a la identidad autopercibida y que marca además la identidad como un derecho. Así que sí, eso nos parecía que tenía que estar presente. Y también este ha sido un material que ha contado con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, y en ese sentido también la importancia de poder pensarnos en el marco de una pandemia. Celebramos estas recomendaciones desde aquí, desde la radio, que aportan el sentido de garantizar derechos. Ya después de la presentación, la tenemos acá fresquita, y después de la presentación de las 4 de la tarde, las vamos a empezar a compartir también con las organizaciones, con los medios con los que trabajamos, con las organizaciones de la región, para, bueno, también que se difundan, que se compartan y que, bueno, nos sirvan como insumo para seguir trabajando en generar un presente que derribe, ¿no?, estas barreras y que siga garantizando derechos. Te agradecemos enormemente estos minutos previo a la presentación, bueno, y quedamos a disposición aquí en la radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y también invitarles a toda la población, a que puedan acceder y puedan leerlas, porque es un material para todos y para todas y para todos. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este trabajo. Un abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta